Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pues muy bien. Son las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, por Dios? Son las... Un momento. Me voy a meter al carril de la... que me toca este, ¿cómo se llama? De la autovía. Son las 15:58 del día 14 de mayo de 2017. Por cierto, mañana es mi cumpleaños, el día 15, día de San Isidro. Ole, ole, ole. Mi nombre es Jojo Fernández. Bienvenidos a otro audio de Salmorejo Geek Podcast, tu podcast sobre lo que tú quieras, y ya está. Bueno, me encuentro fuera de mi casa porque ya sabéis que en España y mayormente en Andalucía, mediados de mayo, mayormente en todo el territorio andaluz, pues no hay pueblo que no celebre su feria primaveral, ferias, verbenas, normalmente en honor a la Virgen de cada pueblo, de cada barrio, ¿no? Porque en un mismo pueblo puede haber cuatro, cinco, seis vírgenes distintas o advocaciones que se llaman, que yo no es que te he puesto en el tema, pero tengo un familiar de un familiar que sí me cuenta. Bueno, pues bueno, el pueblo, mi pueblo, un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, mi pueblo está abarrotado, como decía el dúo Sacapuntas, abarrotado. ¿Cómo estaba la plaza? Abarrotada. Mi pueblo estaba abarrotado de gente del pueblo, ya de por sí, y de familiares, de turistas, familiares que vienen del resto de esta geografía nuestra, del reino de España, como dice Mario, de la red de Mario, que en verdad es así como hay que decirlo, reino de España, porque es un reino. Pues estaba abarrotado. La sacan a la Virgen en procesión, le tiran flores, le cantan, le bailan con la guitarra, los vestidos de flamenca, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, como a mí el tema religioso no me llama la atención, pues he salido fuera. Y ando por Málaga, ojo, cuidado, por la tierra del amigo Paco Estrada, el gran podcaster de Compilando Podcast. Aquí estoy por su tierra, en Málaga. He estado por aquí comiendo muy bien. Luego me he tomado mi café negro, que me alegro. Y ahora voy para Granada. Voy camino de Granada, caminito de Puente Genil, Lucena, de Loja, Benamejí. Las niñas de Sierra Morena llorando de pena están por ti, que decía la canción. Hace una calor asfixiante. Voy a ver si pongo y no se mete el clima. Vamos a ver si no se metiera en el audio. Ah, yo creo que no, ¿no? Voy a ponerlo a 21, 22 grados para que no suene el ventilador mucho, ¿no? Qué bueno, decía. ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué queréis desayunar? Costa Rica, nada más. Bueno, me acuerdo las canciones aquellas de los... A mí una cosa que no me afecta, yo veo un anuncio publicitario, pero nunca compro el producto. Lo veo porque lo tienes que ver por sí o sí, pero no me llama la atención comprar el producto, no me afecta, ¿no? Entonces, decía que... ¿qué crees que os cuente? Bueno, creo que voy a hacer un resumen de mi vida linuxera bloguera. ¿Por qué digo linuxera bloguera o bloguera linuxera? Tanto monta, monta tanto como Isabel y Fernando. Porque mi uso de Linux ha estado ligado siempre a blogs y foros. Y mi uso de blog y foros siempre ha estado ligado a mi uso de Linux. Una cosa ha ido cogida de la mano con la otra. Como decía, como cantaba Alejandro Sanz. Los dos cogidos de la mano por la calle y regalándonos un beso en cada rincón. Sí, me gusta Alejandro Sanz, lo confieso. Bueno, me gusta la música de su primer disco, ahora ya no. Me pasa igual que con Shakira, que ya no. Pero bueno, decía que se me va la olla. Decía que yo... Aquí huele muy malamente. Tiene que haber una granja de cochino o lo que sea. Pero huele malamente, malamente, ¿eh? Madre mía, que me están dando... La comida se me ha rebotado. decía que... aquí no hay quien pare. Aquí no hay quien pare. Aquí no, a ver si paso pronto este trozo de autovida, que aquí no hay quien pare, de verdad, os lo digo, os lo juro. Qué pestazo se ha liado aquí. Donde sea tiene que haber algo raro. Y no he sido yo, ¿eh? No os pensáis que he sido yo. Yo todavía estoy sano. Decía que... yo comencé con Linux, a usar Linux. Yo conocí Linux en el 2004. Gracias a un cuñado mío que pidió un ordenador a la Junta de Andalucía. Y aquí huele muy malamente, ¿eh? Y sigue. Esto es insoportable. Yo siento ser insistente, pero algo pasa aquí, ¿eh? Raro. No sé, ¿eh? A ver si es mi coche. Está ahí reventado ya. No sé. Decía que conocí Linux allá en el 2004 gracias a un cuñado mío que compró un ordenador a la Junta de Andalucía. Andalucía solo hay una. Y bueno, le entregaron una caja original de SUSE Linux 9.0, ¿no? SUSE con KDE3, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquel Linux a mí no me funcionaba en ningún sitio, ¿no? En el 2004 Linux no es como es hoy en día, ¿no? Que prácticamente funciona solo. Allí no funcionaba nada. Y teníamos entonces antaño aquellos modems de 56K, que aquello no había manera de hacerlo funcionar. No teníamos internet, por lo menos yo. Y entonces entraba en Windows XP porque lo instalé en DualBox con Windows XP de aquella época. Que yo no sabía tampoco instalar un DualBox. Yo metía los CDs de SUSE Linux 9.0 y me iba dejando llevar. Déjate llevar, mujer. Me iba dejando llevar por el asistente del SUSE de aquel tiempo, que era SUSE. No, todavía no se había inventado OpenSUSE, tardaría mucho más en llegar. Y como no me funcionaba nada en SUSE, pues iniciaba en Windows XP y ya buscaba las soluciones. Y ya empecé a empaparme del mundo forero, del mundo de los foros. Conocí muchos, pero me registré en uno, en el cual todavía estoy. Me tiré muchos años y le guardo un especial cariño. Llegué a ser moderador, luego administrador, de hecho lo soy aún, de espaciolinux.com. Una página web con foro propio. Y bueno, ahí nos ayudábamos unos a otros y no solo eso, había una comunidad, había un buen rollito, había una convivencia. Ya eso se ha perdido. Las redes sociales ya no huele, por cierto, menos mal. Ya he pasado esos kilómetros que de verdad que me estaban dando ganas de vomitar, ¿eh? Que digo que eso ya se ha perdido. Eso de los foros, esa convivencia, ese buen rollismo, ese yo te ayudo y tú me ayudas, eso se ha perdido. Las redes sociales, desgraciadamente, han matado a los foros y a los blogs. Pues, ya gracias a estos foros, pues comencé a poder usar Linux y que me funcionara. Pero no conseguí tener internet en Linux hasta un modem USB que ya había en aquellos tiempos, creo que quedaban 128 kilobytes o kilobits. Antes de que llegaran los routers por Ethernet, pues nos entregaron al menos Telefónica, que se llamaba en aquellos tiempos, no era todavía ni Movistar, ni le había entrado los Ramonguare. Pues nos dieron un router ADSL, y para Windows traía su disco de instalación, sus drivers. Para Windows XP no había problema, para Linux conseguí hacerlo andar, creo recordar, a base de mucho Google, y bueno, y ya, claro, cuando yo ya llevaba tanto tiempo en los foros, un año o por así, pues me hice mi blog. Me hice mi propio blog, madre mía, no sé si fue en WordPress, creo que fue en WordPress o en Blogspot. Bueno, en una de esas dos plataformas fue el primero. Y bueno, me hice mi primer blog sobre Ubuntu, cuando los primeros Ubuntu, Ubuntu 4.10, Ubuntu 5.04, 5.10, etcétera, etcétera, etcétera, iba escribiendo pues lo que me hacía haciendo falta, como al día de hoy, lo que encontraba, lo traducía, pero mayormente si algo no me hace falta no suelo publicarlo, ¿no? Si tiráis de historial de mi blog, solo publico las cosas que me van sirviendo, pues tengo un problema, lo soluciono y lo publico. Y por supuesto cito fuente, como es de ley, ¿no? Y como hay que hacerlo, ¿no? Pues empecé con Ubuntu, luego me cambié a OpenSUSE, tuve un blog muchos años, un par de años creo, sobre OpenSUSE, que también tuve un repunte. Había una comunidad de Brasil, recuerdo, y un par de usuarios de esa comunidad que me escribían mucho en portugués en el blog, porque yo daba a conocer OpenSUSE. Y bueno, acá blog lo borré, luego tuve Fedora, otro blog sobre Fedora. Es decir, iba probando distros distintas, y cada distro distinta me hacía un blog. Pues yo no sé, yo no recuerdo los blogs que he tenido. Hasta que ya dije, bueno, me pongo un nombre más o menos genérico y hablo de todas las distros que voy probando en el blog, porque si a cada distro que pruebo me tengo que abrir un blog, madre mía, de mi alma, de mi corazón. Pues bueno, así que seguí aquellos blogs primeros, no recuerdo los nombres, los iba borrando cuando cambiaba de distro. Y luego tuve ya una etapa ubuntera con Genome 2, cuando Ubuntu tenía aquel color mierda tan característico. Pues y bueno, no recuerdo el nombre, Ubuntu 308.wordpress.com, dice estudio Ubuntu.wordpress.com, etcétera, etcétera, etcétera, blogs que iba haciendo, iba posteando, y cuando ya cambiaba de distro iba borrando. Por eso digo muchas veces que yo no sé cuántos años llevo en esto de los blogs, porque como he cambiado tantas veces, entonces ahora con el Samurai Hogi, que ya llevo años, si tuviera que sumar todos los blogs que he tenido, pues entonces serían muchos, ¿no? Soy de los veteranos, por así decirlo, del blogueo linuxero. ¿Por qué lo hago? Porque a mí se me ha achacado muchas veces que yo no soy técnico, ni yo pretendo serlo. No soy un usuario avanzado, ni yo pretendo serlo. Me critican una parte de la sociedad linuxera. Ahora he recibido también unas cuantas críticas en mi blog Samurejo. Algunas dejo pasar, otras no. ¿Por qué? Porque el blog es mío y como decía el dicho, me lo follo cuando quiero. Pero que... ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos o por qué lo hago? ¿Por qué escribo? Ya menos. ¿Qué está pasando en mi blog que ya apenas escribo? Este es un caso para Iker Jiménez. Pues no sé. Porque de alguna manera estoy enganchado a escribir. Me gusta usar Linux. Y me gusta escribir. Es simplemente lo que uso, nada más. No tengo más aspiraciones de que esas, ¿no? Que contar lo que uso. No tengo... la aspiración de decir, o la necesidad de escribir un tutorial para montar un VPS, porque no voy a montar un VPS, lo primero porque no entiendo, segundo porque no me hace falta, y lo tercero porque no sabría, porque no entiendo y no sabría, más o menos lo mismo, ¿no? Así que yo publico, predico, cosa fácil, cosa a nivel de usuario final. ¿Por qué lo hago? Ese es el gran misterio, porque sí, os digo la verdad, os lo juro por Snoopy, que no hay ningún día del día que no piense en dejarlo, en cerrar el blog, no eliminarlo, chaparlo, es decir, echar el cierre y dejarlo ahí como archivo, igual que, por ejemplo, dublinux.wordpress.com, no lo he eliminado, está ahí archivado para... Los tutoriales se van haciendo, ahí hay mucha información, ojo, y mucha es muy buena, y no es porque lo diga yo, que soy el autor, pero hay mucha es muy buena. Pero por eso no lo he eliminado, porque como no me come, es un .wordpress.com, su dominio es gratuito, pues el día, si algún día cerrara Samurai Hogi, lo pasaría a subdominio, samurai.wordpress.com, y lo dejaría ahí como archivo y ya está. Sería accesible, ¿no? Como ha hecho el amigo Enrique de la sombra del helicóptero. Y sí, os digo la verdad que no hay ningún día que no piense en cerrar el blog y dejarlo ahí como simple información de lo que un día hubo, ¿no? Y de lo que un día fui. Pero estoy enganchado y no lo puedo dejar. Estoy enganchado. Es así. Así mismo, estoy enganchado a escribir. Y esto de cerrar el blog no lo digo como algo triste, ni como algo agobiante, ¿no? Simplemente por cerrar una etapa, ya está, ¿eh? No hay que ponerse dramático. Va a cerrar el blog, llorar. No, para nada, no. Para nada es algo drama, ningún drama cerrar el blog, en absoluto. Miles de blogs, hay por ahí cientos. Miles, no cientos, decenas. ¿Qué blogs han quedado en la blogosfera linuxera hispana que merezcan la pena? Esto es un tema delicado. Además, lo conté anoche en directo en Kilo de Radio. Con el amigo Ernesto, estuvimos en directo. Ernesto, el Alpha Developer, y el amigo Archero Jedi. También estuvimos ahí en Kilo de Radio en directo y comentando el tema. Yo, antes de que ellos entraran, hice un directo de más de unas horas yo solo. De más de una hora, perdón. Y bueno, ¿qué blogs hispanos han quedado? Blogs personales. No vamos a contar los blogs corporativos, por ejemplo, Muy Linux. Muy Linux es un grandísimo blog, hay información de calidad, pero es un blog corporativo y van a lo que van, ¿no? Al negocio. Es un negocio, tienen que llevarlo así. Y ya está, que eso no quita, ojo, como he dicho antes, que no quita que sean un buen blog y que hagan buenos artículos y den buena información, que lo hacen y la dan. Pero es un blog corporativo. Yo no me voy a centrar en los blogs personales. ¿Quién ha quedado que merezca la pena? Bueno, que merezca la pena es muy subjetivo. A mí me puede merecer la pena, a ti no. Yo, desde que me dedico a hacer audios y vídeos, tengo muchos comentarios negativos, rozando el insulto, diciendo que no intereso, que están hasta la polla, por así decirlo, de que yo solo haga audios y vídeos y que se van de San Marcos. Y digo, bueno, ¿qué queréis que os diga? A mí es lo que me late en este momento, hacer audios y vídeos. En todo momento tú tienes que hacer, supongo yo, que lo que a ti te gusta, ¿no? Y lo que te llena. Y yo no puedo hacer otra cosa. Yo no tengo una obligación contigo como lector a hacer lo que a ti te guste. Tú no me pagas porque yo escriba lo que tú quieras, ¿no? Ni yo te pago porque vengas a visitarme. Entonces, esto es así, esta es la vida. Si quieres entras y no quieres no entras. No, problema ninguno, ¿eh? Dramas. Ya os digo, drama ninguno, que esto lo estoy tomando yo perfectamente como algo normal y corriente, que esto se da en cualquier sitio fuera de internet, como si tienes un bar, un restaurante, no te gusta ¿cómo hago la comida en mi restaurante? Pues no vienes y te vas a otro y ya está. Entonces, ¿quién ha quedado? ¿Quién ha quedado en la blogosfera hispana? Por cierto, acaba de entrar en la provincia de Granada, ya he rebasado Málaga, para vuestra información, ¿eh? Que a lo mejor no os interesa, pero yo os la digo. Decía que ¿quién ha quedado? Pues prácticamente por la marcha de Enrique de la sombra del helicóptero, Enrique Bravo, han quedado muy pocos. Yo diría que se pueden contar con los dedos de la mano, como decía la canción de Azul y Negro, los dedos de la mano, voy contando los minutos, no tengo tiempo. Pues bueno, pues más o menos igual. El número uno, el que está arriba, el profesional, por así decirlo, todos sabemos quién es, no tengo que decirlo yo. Siempre, nuevamente repito, blogs personales que hablen de Linux o de software libre. La cabeza visible, la que puede competir con los blogs corporativos como Muy Linux y similares, es el amigo José Tannhauser, de la mirada replicante.com. Es el único que grande, que ha quedado, que puede hablarle de tú a tú a blogs corporativos, a blogs de empresas. Por la información, por la forma que tiene de redactar, tiene ya un estilo hecho propio. Tiene una comunidad de usuarios fiel, ha creado una comunidad de usuarios que responden, que ahí están. Y bueno, y además es un tío muy tranquilo, es un tío que va a lo suyo. Ya está, tiene blog monetizado con publicidad. Él, según ha dicho varias veces, por el blog, por redes sociales, va que es, no sé, no le pasa como por ejemplo a mí me ha pasado mucho tiempo, que yo me agobiaba, ¿no? Me agobiaba porque quería publicar más con frecuencia, no encontraba tema, o no me salía un post como yo quería y lo borraba antes de publicarlo, o publicaba algo que yo creía que era bueno y no me dejaban comentarios. Yo sí me he agobiado, yo mucha gente, pero Tannhauser no. El amigo José Tannhauser es muy tranquilo, él publica lo bien, ojo, con toda profesionalidad, y luego pues se va a hacer su vida normal, de cervezas con su chica, o al trabajo, o de paseo, lo que quieras, y ya está, el blog está ahí como otra cosa más. Según ha dicho alguna vez, con la publicidad pues tiene para pagar el hosting, para pagar el dominio, y ya está, y le sobra para algunas cervezas. Ya supongo yo le sobrará algo más porque ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Yo me alegro por él. Entonces, ¿quién ha quedado? José Replicante como cabeza visible. Víctor de Víctor in the Free World. Otro grande. Yo es un tío el que admiro realmente dentro del sector de estos usuarios que son más radicales en el sentido de software libre y Stallman. Sin llamar radical a Víctor, ojo, no lo meto en el saco que meto a los extremistas, los llamados Tux Libanex, la fusión de Talibán con Tux, nace el Tux Libán. ¿Qué es un Tux Libán? Os preguntaréis mientras me miráis a los ojos. Bueno, un Tux Libán es aquel radical de software libre, seguidor fanático de Stallman, que o haces lo que hago yo, o piensas como pienso yo, o usas lo que uso yo, o muerte. No hay otra. Te quieren imponer su libertad a base de censurarte la tuya, tu propia libertad de elección. Y yo siempre he corrido de esta gente, y soy usuario de software libre, pero también soy partidario de que aquel que use lo que quiera. Que sí, que la masa tecnológica de ciudadanos, el 90% no sabe lo que usa, solo saben darle al botón del power y ya está, no sabe lo que hay bajo las entrañas de ese hardware y ese software. Esto está hecho así. Y si quieres puedes luchar. Sabemos que el sistema está hecho como está hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí ponerme a parir y llenarme de insultos en Genius Social no es la solución. O estar en contra del sistema, en contra de todo, en Genius Social, como han tomado Genius Social, no es la solución. Si quieres cambiar las cosas para el bien de la sociedad, tienes que luchar donde corresponda, en los estamentos, en los parlamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Que es muy difícil, que sabemos de sobra cómo funciona el sistema. Pero es allí donde hay que hacerlo, porque pegas cuatro voces y pegas cuatro insultos en una red social libre, no te van a hacer caso. Tienes que hacerlo donde hay que hacerlo. Bueno, quitando esto ya, no vamos a ponérmelo dramáticos. Decía Víctor. Víctor es un hombre que defiende, Víctor in the Free World, Víctor HCK, un hombre que defiende los ideales del software libre, los nobles y valientes ideales del software libre, pero lo defiende con una caballerosidad, con una educación acorde a su persona. Jamás habréis visto a Víctor HCK insultar a nadie por imponer algo, alguna palabra de Stallman o el software libre, algún tipo de programa. Bueno, tú, como me dicen a mí, tú usas Linux, tienes un iPhone y eres una mierda, pinchando un palo. Ya está. Con eso se soluciona todo, ¿no? Jamás verás a Víctor comportarse de esa manera, ¿no? Yo sé lo que tengo y sé lo que uso y sé lo que me expongo, y prácticamente nadie se salva, ¿no? Pero que yo me refiero que tú puedes pensar como tú quieras pensar, y luego, aparte de eso, puedes tener tu lucha para un mundo mejor, pero donde hay que hacerla realmente, no en Genio Social ni en Mastodon. Ahí no te van a hacer caso. Tenemos dos, Víctor y tenemos a José el Replicante. ¿Quién más? Tenemos a David, David 8bits, de 8bits hace un byte. Pues ahí con su blog también lo tenemos ahí muy profesional. Y en colaboratorio, que sería el cuarto, colaboratorio.net, donde se han reunido un grupito de gente chachi, gente guay, gente que defiende el software libre también, y gente que defiende los ideales y la forma de trabajar del software libre, pero no va insultando a los que no lo usan, a los que eligen otro tipo de software, por supuesto. Y así es como tienes que... Pienso yo que así es como tienes que ir por la vida, ¿no? No avasallando. Así que fuera de esos, que me perdonen alguien, bueno, está atareado también. ¿Quién más hay por ahí? Pues, así a cabeza y conduciendo, pues no me pidáis más. Pero realmente han quedado pocos. Y con estos que he dicho, con José Tannhauser a la cabeza, perdón, pues es lo que ha quedado, el panorama que ha quedado en la blogosfera linuxera hispana. La anglosajona, la inglesa, hay más, pero nosotros, que es la que nos incumbe, la de habla hispana, pues eso. Me puedo dejar a alguien que perdone, ¿eh? Me puedo dejar a alguien que perdone, pero ahora mismo no me viene nada más a la cabeza. Por supuesto, Salmorejo Geek no lo metemos en el saco, porque Salmorejo Geek no considero que esté a la altura de porque nunca he pretendido ser un blog tipo Replicante. Nunca he pretendido ser un blog tipo Victor Interfree World, Victor HCK, y ya está. Yo voy a lo que voy, lo que me sirve, ya está. Y lo mismo también he publicado una vez, creo, con un par de artículos sobre MacOS, así que a mí no se me puede meter. Estoy mucho blog rocks, de hecho, de blog compañeros como blog de Linux y software libre, pero toco más palos, ¿no? Aparte de esas, por eso yo no me meto en el saco este de los buenos, de los buenos blogs de software libre. ¿Qué más? Pues eso, que os digo, que pienso a diario, ¿verdad? Y no os miento, y no lo pienso como drama, ojo, lo pienso como fin de ciclo, simplemente, que no hay un día que piense en dejar ya de publicar en el blog, y simplemente, si sigo grabando audios o sigo haciendo vídeos, dejarlo en YouTube, los vídeos, y dejar los audios, donde los dejo en archive.org, los dejo en iVoox y los dejo en Spreaker, y ya está. Pero no llevarlos al blog. Lo que pasa es que esto es muy buena idea, tener un blog para centrarlo todo, ¿no? Y ahí, cuando quieras saber algo, vas al blog y ahí está todo. Ahí centralizas todo el trabajo. Otra cosa que también no me deja, en fin, que lo tengo dando vueltas en la cabeza hace bastante tiempo, es dejar de hablar sobre Linux, que sería otra cosa distinta. Es decir, yo seguir usando Linux como siempre, a nivel mío, a nivel doméstico, que es lo que realmente me sirve, Linux, y no publicar sobre, no contar que lo uso, usarlo en modo privado, modo interno simplemente, pero no contar. Y os digo que no me lo tomo como algo negativo ni como algo drama, simplemente otro ciclo, es decir, un paso más en el ciclo este. Y puede que un día lo haga, pero siempre que intento hacerlo no puedo. De seguida voy a publicar en el blog. Así que así estoy, siempre queriéndome ir, pero no pudiéndome. Queriéndome marchar, pero quedándome. O es un quiero y no puedo. Es un quiero y no puedo. Te quiero, Linux, pero no puedo. Pero bueno, yo, además de Linux, yo lo he dicho siempre, no solo de Linux vive el hombre. Que sí, que soy conocido por Linux, pero también me gusta otras cosas, ¿no? Me gusta MacOS, me gusta las berenjenas con miel, que las he probado hoy comiendo en Málaga. Me gusta conducir, a pesar de no tener un BMW, y muchas más cosas. Entonces, he intentado escribir en mi Samurejo Geek muchas veces de otros temas, pero se me va siempre el teclado, se me va a la escritura, se me va al tema Linux, se me va sola porque me vuelco de manera automática lo que sé y donde me muevo realmente bien y donde estoy acostumbrado. Por eso, pero yo quisiera hablar de otras cosas, no solamente de Linux. Yo quisiera, como decía Roberto Carlos, yo quisiera tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Así que bueno, eso es más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía José Mourinho, cuando estaba en el Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué sigo? ¿Por qué estoy enganchado? ¿Por qué sigo? Porque estoy enganchado. Pero algún día lo dejaré, seguramente lo dejaré, pero como una parte más de esto, ¿no? Como un fin de ciclo, como se dice en el fútbol, un fin de ciclo. Y no hay que tomárselo de ninguna manera mal, ni gente de Linux hay muy buena, gente de Linux hay realmente excelente, que hablen sobre Linux, y las cuales recomiendo, y me duele la boca de recomendarlos. Juan Febles, Paco Estrada, el Replicante, Víctor, Colaboratorio, David 8bits, Atareao, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo desaparezco hoy de la blogosfera, nadie se va a dar cuenta. Algunos sí, supongo yo, los que trato más a diario. Pero a nivel así general nadie se va a dar cuenta tampoco. Dirán, bueno, este tonto que ponía tonterías, como me dicen en los comentarios. Tengo ahí mi blog de WordPress en la papelera. Ya tengo un puñado bastante grande de comentarios con insultos, No sé, estos haters. Parece ser que si no tienes hater no eres alguien popular, ¿no? Pues yo tengo. Lo que pasa es que los tengo bloqueados y cuando intentan publicar van directo a la Recicle Bin, a la papelera. Así que desde aquí os digo, no insistáis porque no voy a dejar pasar. Y ya está. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ojo, cuidado. Bueno, compañeros, yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Esto se podría resumir en que quiero y no puedo. Quiero dejar de calmarme un poquito con esto de las publicaciones de Linux, etcétera. Pero no puedo porque Linux me engancha. Estoy enganchado a Linux y a escribir. Y como dije al principio, siempre he estado ligado a tener Linux con publicar y a publicar con tener Linux. ¿Qué se puede si no lo dejo? ¿Qué se puede esperar de Samurejo Geek? Pues lo que está viendo en este momento, audios, y lo que está viendo en este momento, vídeos. Y lo siento, es lo que me gusta en este momento, es lo que a ver, ¿por dónde me pillo por aquí? Ya no sé por dónde hay que entrar. Ah, por aquí, ¿no? Que digo que es lo que en este momento me late, ¿no? Me late lo que en este momento me satisface, ¿no? Hacer vídeos, hacer audios, más mal o más bien, a mi estilo, pero ya está. Cada uno somos como somos, no hay que tomárselo de otra manera que esa, ni que, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pero bueno, no, pues sí. Niño, si no te gusta, no lo veas y punto. ¿Qué necesidad tienes a ir de hater en los blogs de nadie? Así que nada más. Yoyo308, mi nombre. Me podéis encontrar en Yoyo308. Uy, iba a decir Yoyo308.com, que lo tuve hace muchos años. En salmorejogeek.com, Yoyo308 en Twitter, Salmorejo Geek y Salmorejo Geek Audios, dos canales en Telegram, mastodon.club@Yoyo308, sal y entra, facebook.com/Yoyo308 y Yoyo Fernández en Google Plus. Esto ha sido más o menos mi resumen de lo que más o menos hay en este momento. Nos estaríamos escuchando, viendo en otra ocasión. Chao, chao.